con un 43,7, mientras que en el caso del transporte la escalada es escandalosa, ya que ascendió a 58,7%. Indudablemente se les escapó la tortuga a estos muchachos. Crece la mora, baja el crédito y bueno, cada día se complica más la economía. El sistema financiero empieza a mostrar señales de debilidad por la crisis. El ratio de incobrabilidad de los créditos se ubicó en el 2.3% en el último semestre, con un incremento del 0.3% respecto al semestre anterior. El dato surge del informe de estabilidad financiera del Banco Central. En organismos aseguran que la cifra no les preocupa porque la morosidad se mantiene en los niveles más bajos de los últimos 25 años y es de los más bajos de la región. Uno de los elementos estructurales que sobresalió en el documento respecto de la morosidad fue el aumento del impago del crédito de las familias. El ratio de irregularidades estuvo explicado mayormente por el segmento de préstamos a las familias, indicó el Central. Los hogares registraron un fuerte impacto por la aceleración inflacionaria y la pérdida de ingresos en términos reales. Esto incrementó la dificultad para abonar los vencimientos de cuotas, tanto en líneas de consumo personal como de tarjetas de crédito. El Central detalló también que en menor medida aumentó la morosidad de los créditos de las empresas. En el informe de las autoridades monetarias se indicaron otros datos que muestran el mayor riesgo financiero para las entidades bancarias. La suba de riesgo crediticio se reflejó en los indicadores con microdatos como el indicador de la probabilidad de migración a una situación crediticia peor. Este índice aumentó durante el 2018 en los créditos a empresas para ubicarse en el máximo de los 10 años. El ratio correspondiente a los préstamos a las familias también creció a lo largo del año, manteniendo la tendencia ascendente registrada desde fines del 2015, lo admite el Banco Central. El negocio de créditos de los bancos no solo fue afectado por la mora, sino que hubo en los últimos meses una importante caída del financiamiento ofrecido por las subas de las tasas de interés. La consultora Radar indicó ayer que octubre fue el mes de mayor baja de los préstamos al sector privado desde 2002. La política de emisión cero ya muestra sus efectos contractivos para la economía real. El mes pasado, el primer mes de la nueva política monetaria, los préstamos del sector financiero cayeron 7.6% en términos reales. Agregó que es el de mayor caída desde el estallido de la crisis de la convertibilidad en 2002, cuando los préstamos al sector privado habían caído 10.4% en términos reales. En Radar indicaron que la consecuencia del apretón monetario no solo se observa en la disminución de los créditos, sino también en el racionamiento. Son varias las entidades que dan de baja líneas por temor a la mora de los préstamos, indicaron, y aseguraron que el mayor retroceso se observó en los créditos comerciales. Se notó una baja de 10.6% en términos reales. Los préstamos al consumo cayeron 5%, los créditos con garantía real lo hicieron 3.9%. Todo indica que estos registros negativos se mantendrán en los próximos meses, cerró el informe. Más problemas con los créditos, eso es más problema para todas las familias argentinas. AISA confirmó un aumento de tarifa del 48,7% en el 2019. Sí, 50% más nos va a costar el agua. El agua. Y dentro de poco vamos a tener que tomar vino. Sale más barato tomar vino que tomar agua. ¿Para qué vamos a tomar agua? No, creo que la próxima factura va a ser la del aire. Nos van a cobrar el aire. El oxígeno que respiramos. Sí. Y sí, muy posible, muy posible. No hay que descartar nada. De vamos a andar con un medidor puesto en los pulmones. ¿Eh? Vamos a andar con un medidor puesto en los pulmones. Ah, le van a poner un chip sea tipo medidor que mida cuánto oxígeno consumimos. Y nos van a cobrar el aire. Un país deshidratado. Un día después de que el gobierno autorizara un incremento del 30% en los pasajes de larga distancia, la empresa estatal proveedora de servicios de agua y cloacas justificó un nuevo aumento de las tarifas por el desfasaje entre las previsiones oficiales y la inflación real. Todos ellos están protegidos de la inflación, no sé si usted se dio cuenta. Pero los únicos pelotudos que no estamos protegidos somos nosotros, el pueblo. Ya le empezaron a pagar el bono. También. ¿Y se acuerda cuánto había ganado los otros días Caputo con sus empresas de gas? Los hijos de Macri, que también. Los hijos de Macri, que también. ¿Se acuerda cuánto habían ganado? Sí. ¿Y cómo no hay que subsidiarlos, pobrecitos? Hay que compensarlos porque el dólar se devaluó. Claro, hay que compensar lo que perdieron de ganar. porque si ganar, ganaron. Pero entonces, ¿dónde están las pérdidas que reclaman por el cambio de la moneda y por en un futuro a lo mejor no va a pasar más eso, porque van a decir, está bien, si no quieren que lo compensemos, no lo compensamos. Dice, pero ahora, a partir de ahora van a tener que ir a comprar los dólares para pagar la factura. Y pagárselas en dólares. Y pagar, sí, porque hasta ellos son tan hijos de puta que podría ser cualquier cosa. Bueno, el incremento se cobrará en dos tramos, porque van despacito, ellos son progresivamente. Bueno, no digo lo que te hacen, despacito. En enero la suba será del 17%, cuando está todo el mundo de vacaciones, para que no te des cuenta. Y en mayo el otro 27%. Sobre el 17 hace un 48%, 0,7. Tal como estaba previsto, la empresa Aguas y Saneamientos Argentino, AISA, confirmó en la audiencia pública de esta mañana. Yo me cago de risa porque dice audiencia pública. ¿A qué mierda vas? ¿A escuchar lo que te van a decir? ¿Lo que te van a cobrar? Porque vos ahí no, si bien opinás, lo que vos opinás se lo pasan por el culo. Sí. Ni siquiera sé si estarán escuchando, a lo mejor están puestos con un auricular y están escuchando música. Sí, porque la verdad que ir ahí para escuchar a estos pelotudos, como te dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y vos querés opinar en contra y no te dan ni saco de bola. No dijeron, en las audiencias públicas no dijeron qué costo tienen, no presentaron balance, nada, y de repente se salen con un casi un 50% de aumento, que no se sabe de dónde sale. Y lo mismo pasó con el gas. ¿Cómo? Habían perdido tanto y después están publicando los balances que ganaron en forma escandalosa. Y todavía hay que subsidiarlo, sí, claro, pero son los caputos, son los Macri, son... Y encima liquidan este dividendo, no es que van a decir que invierten, que ganamos todo esto y todo esto va invertido en el pueblo, este porcentaje. No, el 95% dividen dividendo. Liquidan dividendo, no. Tal como estaba previsto, la empresa Aguas y Saneamiento Argentino, AISA, confirmó en la audiencia pública de esta mañana que ejecutará un aumento del 48,5% el año entrante, que se aplicará en dos pasos. El primer incremento del 17% en enero, mientras que el segundo llegará en mayo con un alza del 27%, según confirmó la Defensoría del Usuario del Ente Regulador de Aguas y Saneamiento, ERAS. Fíjate todo lo... las palabrerías que ponen, la Defensoría del Usuario. ¿Y qué defiende la puta que te parió? Sí, me está aumentando el 50%. Te informó como si ellos hubieran defendido. Es la Defensoría de las Empresas. Ah, yo creo que la Defensoría. No, pero dice Defensoría del Usuario. La empresa no es el usuario, sos vos. Es el que te defiende. Más vale que no te defienda. Dejalo que no. Que lo saquen, por lo menos te vas a ahorrar de pagar el sueldo a este inútil, porque si este es el usuario, que va, el que va a defender al usuario, el defensor del usuario, y le aumenta el 50%, va no, a... No, pero hay que modificar algo de que estas audiencias públicas sean vinculantes, que tengan alguna razón de ser, y lo, porque si no, ¿qué importancia tiene que haya o que no haya? Si sí, no son vinculantes. Sí, la verdad que esto para la gilada, por la galería. Los precios aumentarán en todos los ítems de agua y cloaca en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerenses. Quienes pagaban 951 pesos hasta el 2018 pagarán en el primer mes del 2019 1.130 pesos, un módico aumento. Y en mayo 1.413 pesos. Es importante que los usuarios conozcan los beneficios de la tarifa social del agua, dado que sería un cambio sustancial en el esquema de subsidio de forma progresiva, resaltó Ana Carolina Herrero, defensora del usuario de Legas. El aumento de las tarifas había quedado... Pero el pobre ella no defiende, pero si nadie, no tiene herramienta para aplicar. Conseguí el teléfono y llamala y decirle que no lo defienda más. No, digo, pero a lo mejor es todo lo que puede hacer, no puede hacer más que lo que hacen estos defensores. Si las audiencias son no vinculantes, por más que pongas al Papa que esté de oyente, ¿para qué lo crees? El aumento de las tarifas había quedado explicitado en un documento que publicó el viernes AISA en su web. Allí justificó el incremento por el desfasaje entre la recomposición tarifaria del año en curso y la inflación. En mayo, vos fijate, ellos pueden ajustar por inflación, pero los salarios no ajustan por inflación. No, y cuando dicen que van a ajustar por inflación, como le hicieron a los jubilados, los cagan. Es porque lo hacen con otro índice y todo, sí, para perjudicar. Sí, con un índice para cagarlo como el Richter. En mayo, adujo la empresa, se aplicó un aumento del 26%, cuando la pauta oficial de inflación era del 15%, un tercio de lo que será la inflación de este año. El primer aumento, el de enero de 2019, es para compensar aquella diferencia, y siempre tienen excusa, afirmó la compañía, y durante la audiencia de la jornada, Herrero aseguró que se eliminaron los subsidios generalizados y se avanzó hacia un sistema focalizado, y subrayó que la importancia de la tarifa social, cuyo beneficio alcanzarán a 330.000 usuarios. 330.000 usuarios entre la provincia de Buenos Aires y capital, ¿cuántos millones de argentinos hay? Y creo que hay como 16 millones, una cosa así. Le va a alcanzar a 330.000. Un logro extraordinario. Y a tres empresas. Bueno, volvemos ya no al 3 de junio del 43, cuando decía Arguindegui en su momento. Estamos volviendo al año 1917, cuando ni siquiera existía la Secretaría de Trabajo. Usted sabe que en el año 1917 la Secretaría de Trabajo, a la cual Perón tuvo el gusto de hacerla ministerio, empezó a funcionar. 1917. Estamos en 2018, casi 99 años funcionó. Y ya desaparece, porque primero hicieron desaparecer al ministerio, no al ministro, porque acá tenía que haber hecho desaparecer al ministro. Primero el ministerio, al ministro lo pasaron como secretario. Ahora desaparece el secretario, y con él parece que se va el secretario. Se va a la secretaría, no queda nadie. Toca timbre, eso para que vayan los trabajadores y toquen timbre, ¿viste? Los sindicalistas, toquen timbre, muchachos, que ya se fue. Qué retroceso. Cerró la puerta. El ministro de Producción, Dante Sica, confirmó que la conferencia de prensa que el saliente Jorge Triaca no tendrá reemplazante, por lo que ya no habrá una oficina estatal dedicada exclusivamente al mundo del trabajo. El propio ministro absorberá sus funciones. Así, el desaparecido Ministerio de Trabajo, que fue degradado a Secretaría 2 meses atrás, ahora no dejará rastros, algo que no ocurría desde el 1907, cuando se creó el Departamento Nacional de Trabajo. No, usted decía 99 años, no, 111 años, 1907. Ah, 1907, mirá, yo tenía que... 111 años. Ahora 1917. No, este gobierno hizo milagros, hizo desaparecer cosas que tienen 100 años o más de 100 años, y no solamente el Ministerio de Trabajo. En compañía de Sica... ¿El Ministerio de Salud cuánto año tiene que lo hizo? Sí, no, pero se acuerda que la otra vez hablábamos de un ingenio que era de 1700. Ah, sí, ahora, sí, no, hablamos de chimenea, no hablemos, sí, chimenea, no hablemos. Hizo desaparecer la revista El Gráfico, que era de 1919, hizo desaparecer, tantas cosas desaparecieron con este gobierno. En compañía... No, pero lo más importante que hicieron desaparecer, ¿sabe qué fue? El pueblo. No, 153.000 millones de dólares. Que pidieron prestado. Eso fue lo más importante que hicieron desaparecer. Sí, pero la plata... ¿Y sabés qué? Te van a contestar como contestó alguien cuando le preguntaron dónde estaban los fondos de Santa Cruz. Se evaporaron. La plata no es que se pierde. La plata cambia de bolsillo nada más, ¿no? La plata siempre... Alguien la tiene. Sí, alguien la tiene, pero anda a encontrarla. En compañía de Sica, Triaca confirmó en conferencia de prensa su salida, la salida de Triaca, ¿no? Afirmó que era hora de dar un paso al costado. Como así... Corso Gómez, afirmó, me voy con las manos limpias. No, el que está hablando es Sica. Ah, no, pero bueno. Ah, no, en compañía de Sica, perdón, Triaca. Triaca, está hablando Triaca, dice, me voy con las manos limpias. Ahora, pero sobre mis espaldas unas cuantas cajas, que no me falte el pan dulce, por favor. Ahora, yo no me quisiera burlar ni quisiera hacer humor negro, ¿no? Pero decir que Triaca dio un paso al costado. me causa un poco de gracia. Asimismo, negó cortocircuito con el ministro, que acordó con la CGT un bono de hasta 5.000 pesos para que levante el paro general que habían anunciado. Tengo una relación sana y directa con el presidente, agregó Triaca, al ser consultado sobre cómo quedará contacto con Macri tras la renuncia. El hijo del histórico sindicalista del plástico consideró que estuvo 3 años en medio de tensiones razonables para el cargo. Sí, las tensiones razonables, no, ni una para el lado del trabajador. Dado no, que las tensiones razonables, ¿sabés cuáles fueron? Cuando la denunció la mujer que la tenía... como esclava, Sandra Heredia, y después la empleaba y le hacía pagar con la guita del sindicato las tareas, y cuando le dijo la barbaridad que le dijo, ahí es donde estuvo esas tensiones. Sí. Y cuando le descubrieron, ¿no?, los chanchullos, sí, de toda la cantidad impresionante de empleado de él, de su familia, de sus hermanos, de las cajas de Navidad que se choreó, de todo, no dejó cosa por hacer este Triaca, digno hijo del cardenal Newman. No, digno hijo de un hijo de puta. Sí. Porque este nieto de puta ya no es hijo. Porque el padre era más clave. Ahora, hay que cerrarlo, Newman. ¿Eh? Si salen gente como esta, hay que cerrarlo el cardenal Newman. La verdad que. Bueno, si sale gente como este, como Macri. Por eso salieron todos, de los caputos. Todo. Bueno. El funcionario saliente dijo que su gestión se enfocó en cultivar una relación moderna con la dirigencia sindical y expresó que siempre hubo buen diálogo. Sí, se hacía. Gracias por los servicios prestados. Se hacía empujar la ¿No silla. ¿No tiene por ahí el favor que hizo antes de irse? A ver, sí, acá por acá está, mire. Pero vamos a escuchar algunos mensajes, si tenemos algún oyente para abandonar. No estamos saliendo por Facebook, es porque está ocupada la máquina en otras cuestiones que tienen que ver con lo suyo también. Tengo un mensaje de ayer de Héctor de Chivilcoy, que se ve que llegó tarde porque no lo pude pasar. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados, Mahatma Gandhi. Y lo que dice este reverendo degenerado, este hijo de puta del diputado este del trabajo en las tabacaleras, y justamente, trabajo en el vicio, encima, solamente justifica este degenerado, justifica a alguien, a los niños, que solamente tiene que estudiar y estar educándose en los padres, estar en otra cosa. Es un trabajo esclavo. ¿Qué sabrá el degenerado con la economía frágil que él habla? La economía frágil la hacen ellos, con los sueldos astronómicos que tienen, con la timba financiera, con lo que se llevan por día, con los desastres asquerosos que hacen. Esas son las economías frágiles. Y no solamente el trabajo laboral de los niños que justifica este reverendo hijo de puta, sino también los niños que se mueren de desnutrición en el país, del mayor alimentos en el mundo. Los niños que mueren que no se sabe que mueren o que están desnutridos de todo tipo. No solamente los que mueren, sino los que andan mal alimentados. Las familias diezmadas, la corrupción, la inflación, el crimen organizado y desorganizado. Ellos son los que hacen la economía no frágil, sino desastrosa. Malditos degenerados, diputados y senadores, gusanos asquerosos que no sirven para nada. Muchas gracias. Muy bien, Héctor de Chivilcoy, cuando hacía referencia es al diputado Jujeño, que ayer en la legislatura jujeña avaló y el trabajo esclavo para los chicos, y dijo que hablaba de estupidez, que sí, algunos que si no ven la pala de chicos cuando son grandes, después le causan náuseas, una sarta de pavada para justificar que un chico trabaje y no que sea feliz o que vaya al colegio o que esté jugando con sus amigos, que es lo que debe hacer un chico. Sí, un chico de 10 años es una perrada. Y muchas de esas, y aparte convengamos, que ayer lo dijimos y yo lo repito, muchas veces al único que le pagan es al padre. ¿Eh? No le pagan al chico. ¿Eh? Al único que le pagan es al padre, o a lo mejor le dan un pesito más al padre para que el padre ponga a uno o a cinco chicos. Bueno, yo te voy a contar, yo tengo una experiencia muy lamentable, ¿no? Pero tengo que contarla. Yo era muy amigo de Chiquito Villalba. ¿Quién es Chiquito Villalba? Chiquito le decían porque medía 1.90 y pico, casi 2 metros. Era jugador de básquet y era secretario general de la CGT de Santiago del Estero. Uh-huh. En una oportunidad me dice: venite, gringo, a Santiago. Dice, viste cómo hablan los santiagueños: venite, gringo, a Santiago, conocer allá. Una vez creo que conté también que la prostituta que se enojó con él porque no le quería reconocer el sindicato y le gritaba en el medio de la plaza: ¿cómo que yo no trabajo? ¡Yo soy puta! ¡Quiero que me reconozcas el sindicato! Bueno, esa anécdota la conté en su momento, pero ahora voy a contar otra. Me dice: vení, vamos a recorrer, dice, algunos mineros, dice, que algunas minas de yeso allá y lugares que están... Es muy común en Santiago del Estero. Está la empresa, el rancherío, que son los trabajadores, que pone la empresa, la casa se la da, y después ves muchas gallinas, chivos, que es lo que la gente tiene para alimentarse, ¿viste? Para... Sí, señor. Y él contaba, dice: mirá, dice, a estos tenés que andar cuidándolos, porque donde pueden, hay veces el almacén, dice, ellos tienen la obligación de comprar el almacén que él es el dueño. Dice, todas para ellos. Le pido que le den zapatos de seguridad. Tengo que venir 150 mil veces porque si no los muchachos andan en pata. Y si llegan a levantar la voz y reclamar que se los den, los echan a la mierda y pierden no solo el trabajo, sino la casa. Lo echan y se tienen que ir de la casa que le dan. Y no te descuides que no tenga que mandar a la hija cuando tiene una edad, porque se la piden. Y si no se la mandan, también los echan y pierden la casa. Interesante. Y si yo tengo que andar, pero donde le pierdo pisada, hacen desastre. Esto me lo dijo él, caminando, me llevaba a conocer, secretario general de la CGT era, pero como aparte era secretario general del gremio minero, iba a todas las minas de yeso, son unas piedras grandísimas así, que después se queman y con eso después la martillan y las muelen y se hace el yeso. Y vos veías que andaban algunos en pata. ¡Y che! ¿Cuándo le vas a dar los zapatos? Ya vine 10 veces acá, todavía no le digo. No, ¿qué pasa? No lo pudimos conseguir, fuma Santiago, no había. Todo un verso, ¿viste? Pero así, ¿eh? Así. Te hablo para antes de Menem. Cuesta cambiar, pero hay que cambiarlo y hay que exponerlo para que cambien. Hay que exponerlo para que digan, mirá lo que están diciendo. Sí, pero allá es muy común, ¿eh? Es muy común este tipo de cosas que yo te cuente. Me decía, chiquito, sufría como un desgraciado con este tema. Porque era un tipo, era un señor dirigente, defendía a la gente, pero le costaba, porque aparte la misma gente tenía miedo. No denunciaba, ¿viste? Tenía miedo. Porque, vos imaginate, si yo te doy la casa, la vivienda, vos sabés que si levantás la voz, echan, no perdés solo el trabajo. Sí, perdés eso, la casa. Y... perdés la casa y perdés tu vida, porque vos tenés una familia detrás y a lo mejor tenés los pollos, los chivos, ¿a dónde los llevas? Todo lo que tenés, para poder comer, porque no te vayas a creer que los sueldos eran. Porque el tipo los sueldos, la mitad lo licuaba con los precios que cobraba el almacén. Porque si te agarraban comprando en otro lado, ¡ja! ¡Chao! La política de la forestal. Igual, nada más que en lugar de darte vale de comida, te daban la libreta y anotaban. Esto lo viví yo y lo conozco porque te digo, lo viví al lado de un hombre que era dirigente sindical. Bueno, nada más tenemos para pasar, cambiemos. No, déjeme que le pase el chivo acá al amigo Leite, que mañana tiene una jornada por hacer el Día de la Lealtad, mañana 18:30, acá en el Instituto de Investigaciones Históricas, en Sarmiento 1469, tercero A, van un montón de ponencias. El otro día hicieron un encuentro de América Romántica, hicieron 12 ponencias, de esas 12, 6 las van a hacer mañana, las van a repetir acá mañana en el Instituto de Investigaciones Históricas, con entrada libre y gratuita. El día martes, porque el lunes no vamos a hacer radio, así que vamos a tomarnos feriado nosotros también, por ser el día de la soberanía. No, sí, no, el día de la soberanía es el 20 mismo. Por eso es feriado, ¿no? Sí, le adelantaron un día por el día de la soberanía, pero primero yo es el único lugar que festejan el día de la soberanía y no somos soberanos. Yo realmente a veces digo, venimos culo para atrás nosotros. Lo deberían haber levantado este periodo. Por supuesto, porque nos hacen creer que somos soberanos, pero no somos. Mirá el Fondo Monetario Internacional, maneja la economía. Teníamos que buscar un día, el día de la dependencia. Ay, claro, el día de la conquista, bueno, en vez del día de la reconquista. Cambiamos, negocia con los jueces, no, perdón, cambiamos no, cambiemos, negocia con los jueces para cobrarles ganancia sin bajarles el sueldo. Esto es lo que me hace acordar. ¿Te acuerdas cuando dijeron a los jubilados? ¿Qué le dijeron? Van a ganar menos, pero van a tener más poder. No van a perder el poder adquisitivo. No van a poder perder adquisitivo. Ganando menos, van a comprar más. Se lo digo. ¿Te das cuenta? El diputado, que no solamente es diputado, sino que es miembro del Consejo de la Magistratura. Exacto. Tonelli. Tonelli. Tonelli, el hijo de Ideler Tonelli. El hijo de Cuca. Aquel ministro de Trabajo. Bueno, los diputados de Cambiemos insisten en aprobar antes de fin de año una ley para gravar a los jueces con el impuesto a las ganancias y negocian con la oposición y los magistrados una fórmula de progresividad para que no impacte a su salario. Esto fue el pedido que hizo Rosenkatz, que los legisladores oficialistas están dispuestos a atender, pero sin resignar su objetivo de lograr que jueces de cada rincón del país paguen impuestos en un año de ajuste que golpeó por igual al resto de la estructura del Estado. O sea, lo que están buscando es que parezca que, mirá que sí, qué progresista que somos, que le cobramos impuestos a los jueces, pero los jueces siguen ganando lo mismo, que no es lo mismo que le hacen al trabajador. No, por supuesto, no, sí, los jueces siguen ganando lo mismo. Entonces acá lo que están pergeñando es darle un aumento en función de la ganancia que van a pagar. El chiquito no pierde un mango. No. Ahora, si hicieran eso con los trabajadores, estaría bien, porque por lo menos no pierden poder adquisitivo. Ahora debe ser mucho lo que gana el laburante para ellos, porque esto no ganan bien. Los jueces no ganan bien. Son un juez de la Corte Suprema que gana 400 lucas. ¿Y te parece a vos que hay que darle aumento para que pague ganancia? Sí, que son 5 millones por año, ganarán más o menos. No, más aguinaldo y todo, ganan no, más. No, ganan mucho más. La discusión se da contra reloj porque la Corte Suprema fijó para el 27 de noviembre su reunión de acuerdos para fallar sobre los amparos presentados contra el tributo por jueces que ingresaron al Poder Judicial y que por la ley deberían pagar ganancias. En esa línea, este jueves, la Justicia Federal... Aclaremos, que la ley, esa, ellos tienen miedo que esa ley se la declaren inconstitucional, por eso están haciendo esto. La ley dice que tienen que pagar ganancias, pero la Constitución dice lo contrario. Dice que los sueldos de los jueces son intangibles. Entonces ahí está el problema, que esa ley es anticonstitucional. Entonces ellos tienen miedo que se la declaren anticonstitucional y por eso hacen todo, porque están dentro de la inconstitucionalidad de la ley, caen un montón de otros ítems que están dentro de esa misma ley. Entonces eso es lo que ellos deben creer, que no le toquen la ley para ellos poder lograr que todo lo demás sí se cumpla. En esa línea, este jueves, la Justicia Federal de Santa Fe falló afirmando que un empleado judicial jubilado antes de esa fecha no debería sufrir el cobro de ganancias en su abultada jubilación. Y no son temas iguales, pero en la política se leyó sobre una posible dirección de hacia dónde podría fallar la Corte. Como sea, el borrador del proyecto que trabaja Cambiemos, que será una ampliación del presentado por el radical Luis Borsini, reconoce la intangibilidad de los salarios de los jueces, pero prevé una incorporación paulatina de sus saberes al mínimo no imponible de ganancia. O sea, en las próximas paritarias el aumento de ingresos que se acuerde deberá calcularse una deducción de ganancia. Alcanzaría a magistrados y también a funcionarios y empleados de la justicia que están eximidos. Un beneficio que les permite al Poder Judicial elevar los salarios básicos sin riesgo de que una parte viaje a las arcas de la AFIP. Esta mañana Borsini presentó su propuesta ante esta gente hace, en la redacción nomás te hace la ley y la trampa. Esto es lo que yo te decía. Te voy a poner la guita, te aumento y después te descuento el aumento. Esta mañana Borsini presentó su propuesta a las asociaciones de magistrados y si pueden evitar un conflicto firmarán dictamen el martes para aprobar la ley el miércoles en la última sesión ordinaria del año. El objetivo es no afectar en forma inmediata el poder adquisitivo, la capacidad de pago de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales, donde predomina la idea de no dejarse torcer el brazo por la justicia. Ni el pedido de Mauricio Macri alcanzó para detener la furia que pudo verse en la última sesión, cuando a las 6 de la madrugada casi ceden a un pedido de los puntanos y tratan sobre tablas la ley de Borsani. La bronca tiene otros motivos. Algunos diputados de Cambiemos le recriminan a los jueces no hacerse cargo de las falencias en los tribunales que luego deben reparar en el Congreso con leyes reclamadas por la opinión pública. Un caso es la extinción de dominio y el proyecto para expropiar bienes de la corrupción trabado en diputados y que solo se explica por la demora de la justicia para dictar sentencia. Pero el mayor reproche es económico. Calculan que si todos los jueces pagaran ganancias, se recaudarían 7.500 millones de pesos por caso, el mismo dinero que tuvo que poner Macri para subsidiar el transporte de la capital. Se lo podría haber pedido a los jueces solo con cobrarle los impuestos. Yo no entiendo. Están hablando de subsidiar el transporte, el capital. Acá. No. Sí, eso, no, pará. Eso es lo que le paga a capital, en capital, en provincia, otro tanto. Bueno, pero ellos hablan de que 7.000 millones de pesos de subsidios a transporte. Recién leímos un informe que transporte 57% de inflación. De aumento, digamos, el transporte, que sigue dando pérdida con el 57% de aumento. No, pero por supuesto que sí, seguro que sí. Hoy, a partir de hoy, creo que subí un peso más al subte, así que hoy o ayer. Yo no entiendo. Si vos me de aumentar 57% en un año, 57%, y todavía tengo que subsidiarlo con 7.000 millones de pesos. Muchachos, prendamos fuego a los colectivos y regalémosle una moto a cada todo el mundo y que anden en moto. Los subte, los trenes, todo. Es increíble, ¿eh? Increíble. Porque ahí están las contradicciones. Vos lees una cosa. No, vas a decir, una cosa es para subsidiar y que el pueblo viaje más tranquilo, más aliviado. Pero aparte, están subsidiando y están a la vez permitiendo aumento. No, si usted le pregunta cuándo debería valer el subte, le van a decir 30 pesos, 35 pesos, lo que eso se les ocurra. Bueno, deja, mientras tengamos esto, tenemos que bancar. Bueno, antes de renunciar, Triaca ayudó a Canicova Corral. ¿Para qué? Para que su hijo sea un hijo de puta futuro e ingrese al Cardenal Newman. Ciérrenlo al Cardenal. Viste que lo forman de chiquito. Por eso son como son. Son formados de... Ese es decir, un colegio de formación de hijos de puta. Por favor. ¿Quién fue Newman, este muchacho Newman? No, Newman, el cardenal. Sí. Era un católico. Un católico irlandés. Es un hombre de prestigio. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, antes de renunciar, Triaca ayudó a Canicova Corral para que... Habrá sido un gran tipo, el cardenal Newman. No, pero él pasa que... Newman no tiene la culpa, a lo mejor, pero los que están manejando el colegio, Dios mío. Es como el que creó New Sol Boy. Era un profesor, no mandaba a jugar a los muchachos, los universitarios, Newell Sol Boy, viejos muchachos de Newell, que eran el profesor, pero escuchame, dejaron de hinchar las pelotas. Esta gente, pero hay, esos no hay que... Ay, Dios. A este colegio hay que poner este... El... Peor es el Atlético de Rosario. Vos sabés que el primer club de fútbol que hubo en Rosario se llamaba Rosario Athletic Club. Y cuando empezaron a jugar los negros de los ferrocarriles, porque para ellos nosotros somos los negros. Ellos eran del ferrocarril, pero eran los directivos del ferrocarril. Claro, ellos los funcionarios. Crear el equipo este. Cuando los negros empezaron a jugar al fútbol, yo con los negros no se junta. ¿Qué hicieron? Atlético de Rosario actual, que es un club de rugby, es el aquel viejo Rosario Athletic Club, más viejo que todos los clubes de inclusive de Buenos Aires, que fue el primer club de fútbol. Pero eso pasó en muchos lugares. Eso pasó con Quilmes, cuando jugaban los ingleses en Quilmes, el equipo de Quilmes, y cuando quisieron jugar los criollos tuvieron que armar argentino de Quilmes. Claro, bueno, por eso te digo, esto Newman me suena lo mismo, ¿no? El Newman hay que ponerle derecho de admisión, hay que ponerle, fíjate, pero derecho de admisión de Garca. Claro, pero vos fíjate que tienen que pedirle a Garca que le admitan el hijo a un juez. Indudablemente, o el juez tiene poco prestigio, o de Garca. Vamos a ver lo que dice la nota. Dice que antes de renunciar al gobierno, Triaca le hizo un gran favor al juez federal de Comodoro Py. Hablamos de Canicoba Correa, ¿no? Rodolfo Canicoba Correa. Recomendó personalmente al hijo del juez para que ingrese a estudiar el colegio de Cardenal Newman. Y entonces, como lo recomendó Triaca, no lo tomaron. No, bien, ¿sabes cómo se lo toman? Un hijo de puta más para el gobierno. Se trata del joven Rodolfo Canicoba Correa, se llama igual que el padre. El ex ministro de Trabajo lo hizo con una polémica carta al colegio. El magistrado estuvo a cargo de la intervención del SOMU. Ojo, ¿eh? Escuchaste, ¿no? ¿Cómo? Canicoba Correa era el que estaba a cargo de la intervención del SOMU. Sí. De esa sí, causa. Sí, sí. ¿Eh? El gremio donde el ex ministro ubicó. Ah, con razón, la China llora, el chino era un bandido. De ahí se conocen. De ahí se conoce, claro. Habrán tomado café juntos, habrán. Eso que. Algún whiskacho. Vení que tengo unos whisky para tomar. Eso que el ejecutivo. Y vos pretendés que esto que. El legislativo, el judicial y el ejecutivo no se juntan, vio que son poderes independientes. No, pero digo yo una cosa, ¿se habrá excusado? Porque por ética profesional y por no, por, primero por principios, hay códigos que todavía persisten, y uno de ellos es que un juez, ¿qué hicieron supuestamente? Pero cuando se descubrieron las cosas, Rosenkrantz y Rossi con Farmaciti, ¿qué hicieron? Se excusaron, sí, claro, porque fueron abogados de la firma. Bueno, o porque hay una relación de amistad. No, fueron abogados del grupo Pegaso. Pero ya sé, fue por eso. Sí. Pero cuando vos... Sí, cuando hay este problema de intereses... Yo me recuerdo que a Herrero... lo habían pedido la recusación, se había hecho la recusación, porque él participó en un foro, congreso, donde un abogado había que patrocinaba jubilación a los jubilados. Había asistido al mismo, congreso. Había sido expositor en el mismo congreso que había sido expositor también, que ponía... Herrero, y esa era una de las causas por las cuales lo querían separar de la magistratura. Este señor llevaba una causa de Triaca pide por el hijo, quiere decir que hay una relación de amistad, que no es lo mismo que yo vaya a un congreso y me encuentre con un abogado. A lo mejor no hay una relación de amistad, a lo mejor se forjó una relación de amistad a partir de esto. Pero existe. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este tipo debería ser sancionado. ¿Por qué? Porque él primero no puede fallar ahora por sí o por no, y por delito o no delito, condenarlo o no condenarlo. ¿Por qué? Porque hay una parcialidad por parte de él desde el momento que está recomendando al hijo del juez que lo está juzgando. ¿Qué tendría que hacer el juez? Excusarse. Sí, señor. Y entregarle ese expediente a que lo juzgue otro juez. Esperemos, si ya no dictó sentencia sobreseyendo, que haga lo que corresponde y lo que marca la ley. No le pides a Pedro Salomo tampoco. Nada, yo lo pido, yo espero, porque así como son muy duros para quienes les molesta, después son más blandos que... Le voy a dar alguna efeméride de hoy. Con los que son amigos. 16 de noviembre, un día como hoy, se moría en 1831 Karl von Clausewitz, que fue un gran estratega militar, padre de la estrategia militar, al igual que Sun Tzu. Hay dos grandes. General y teórico militar prusiano. Hay dos grandes estrategas militares. Uno es von Clausewitz y el otro es Sun Tzu. Bueno, sí. Se funda un día como hoy la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Que también es esta otra agrupación dominante en el mundo, o por lo menos que la usan de dominio con sus estrategias educacionales, ¿no? En 1810 un señor que era abogado, entre otras cosas, fundó la ciudad de Curuzú-Cuatía en la provincia de Corrientes, don general don Manuel Belgrano. Fue en carácter de general la fundó, pero ¿qué hace este me sale cualquier cosa? Bueno, nace en Reconquista Santa Fe un 16 de noviembre Leonardo Luis Castellani, sacerdote católico, escritor, periodista, ensayista, novelista, poeta, entre otras cosas. Murió en 1981. En 1901 se realiza en el Hipódromo Argentino la primera carrera de autos de del país, que se realizó en 1901. Ya había algunas. Bravo. Alguien que jugó en Racing y que jugó en Rosario Central también nació un día como hoy. Rubén Bravo. Bravo. El maestro Bravo. Rubén Bravo. Exactamente. Qué jugadorazo, por Dios. Bueno. Hoy es el cumpleaños ya falleció. Era el cumpleaños de un juez de la corte de Petraki. Un día como ese, sí, ya está fallecido. El Fideo Bauzá, ¿se acuerda del Fideo Bauzá, Eduardo Bauzá? Sí, cumple hoy, está todavía con nosotros. Está en 1939, cumple 79 años. El día como hoy, pero quería acordarme, en 1955 el gobierno de facto de Aramburu interviene la central obrera, un 16 de noviembre. Siempre. Sí, después de derrocarlo a Lonardi. Exactamente. Lo derroca a Lonardi, interviene la central obrera e interviene todos los gremios. Pero el mismo día, ese mismo 16 de noviembre que interviene la central obrera, jura como ministro de Industria Álvaro Alzogaray. ¿Qué tal, Y comenzamos a... Ya lo tenía la Riojana, vos hijo de mil puta. Y después andaba lo bello lengua con el Zogaray. Bueno, Después se dice peronista, ese guanaco hijo de puta. Ese sí que es un hijo de puta. Después de fallecido Juan Domingo Perón en 1974, un 16 de noviembre, son repatriados los restos de María Eva Duarte de Perón. O sea, un día como hoy, es que después la tuve. Creo que después estuvo acá en Olivo, ¿no? Primero la pusieron acá en la Avenida Libertadora y podían ir a visitar la gente. Y después se la llevó, muerto Perón, la llevó a Olivos y sus restos descansaban allá, ¿no? Muy bien. La idea de en aquel momento era tenerle en Olivo para seguridad, porque se temía mucho que la fueran a secuestrar como hicieron con el cadáver de Aramburu, o que la destruyeran, porque es tanto el odio que le tienen a Evita, que las cosas que le han hecho a su cuerpo ha sido terrible, terrorífico. Bueno, y le doy la última. En el 2015, un día como el 16 de noviembre de hace 3 años, moría otro jugador de Rosario Central, el Ricardo El Oso Ferrero, el arquero de Rosario Central. El arquero. Que, falleció, por lo que veo, bastante joven. Del 55 al 2015, 60 años. Le cuento, le falta uno. ¿El del día de hoy, 16? Claro. Sí, a ver, cuénteme. Le cuento. a ver si yo lo tengo. El día 16 de noviembre. De 1972, salía de España. General Juan Domingo Perón en su retorno triunfante nuevamente a la Argentina. Y si quieren, llega el día 17 a la mañana. Y si quieren, le paso uno más, pero ese es más personal que otra cosa. Un 16 de noviembre me casé yo por iglesia. Muy bien, bueno, muy bien. ¿En qué año? ¿En el 72 no? No, muchísimo después. A esta hora estábamos preparando para ir a recibirlo a Ezeiza. ¡Qué mojadura nos pegamos! Día, sí, unas lluvias como las últimas que hubo en la en Buenos Aires. Terrible. Eso y encima de eso, cuando llegábamos allá, entró tal desesperación cuando sentimos el motor del avión que queríamos llegar a Ezeiza de cualquier manera. ¡Qué mierda! Vamos. Entraron a tirar, caían las ramas por la cabeza, ¿viste? Tiraron arriba, a los árboles. Parecíamos hormigas rajando para... Ay, no, mano, levantaron la mano sentarse con mano en la cabeza y sentarse culo en el agua y quedarse ahí sentado. Los tipos no tuvieron ahí como 2 horas con la lluvia, con el culo adentro del agua y con la mano en la cabeza. Qué bárbaro este país. Cuando el pueblo se quiere pronunciar, no lo deja. Terrible. La verdad que ese día no es imborrable para mí porque fue un día... No, pero para mí la alegría más grande de mi vida fue esa, ¿no? Pero sí. cuántas manifestaciones reprimidas, ¿no? Sí, no, pero... Durante toda la historia. Te digo que nos cagamos todos porque empezaron a tirar y caían los... ¿Viste cuando caen los pedazos de rama? Te caían en la cabeza, vos decís. ¿Con qué están tirando? No tiran con salva. Acá te tiran con... Y era la Mac o la Mach en esa que tenía, que tiene la 12,7, viste, arriba de los carriers, que tira, que son antiaéreas esas, que te pega una de esas, no te salva ni. Eso te arranca un brazo, te arranca la cabeza, lo que te pega, chao. Así que porteños, cuídense, porque si hace más de 40 años tiraban con eso, imagínense con lo que le va a tirar Patricia Bullrich, ¿no? Eso sí, asoma en la cabeza. Después del tercer séptimo regimiento, te tira con la botella. No, sabe que va a dejar las instrucciones. Bueno, en plena crisis, Dietrich, otro innombrable e impresentable, Dietrich destacó como logros de gestión el aumento de viajes en crucero. Y en no sé qué cosa. Sí, el birdwatching, no sé qué carajo era eso. Pero es un logro. Watching, sí. No sé qué es esto. En plena crisis, con inflación, recesión, baja de consumo y aumento de la pobreza, en el marco de un desayuno por la conmemoración. Pero algo tiene para destacar, convengamos. Sí, siempre tienen algo. Es para un destacar. Éxito. Sí. Viajar en crucero. Cuando aquel ministro que habló de una fábrica de cerveza artesanal de La Matanza. O sea, lo que tenían para mostrar era un ejemplo pequeño, no un rubro ni un... Bueno, pero quien debe haber hablado bien de ese emprendimiento y la importancia que tenía para la sociedad o para ella era la ministra Bullrich, por eso se destacó. En el marco de un desayuno por la conmemoración del 75 aniversario del CICIP, el funcionario cerró el evento confesando que estaba pensando en qué decir y que, como los asistentes son gente muy informada, decidió que lo mejor era repasar su actividad de la última semana, en la que descubrió que hay cosas buenas que no salen en los diarios, cosas invisibles, como aquel crecimiento invisible que habló Macri. ¿Cuáles son esos dos logros? ¿Cuáles son esos dos logros de gestión que Dietrich quiso contarles a los empresarios? Según lo que reveló el portal Letra P, no le digo de qué, por qué se llama Letra P. El ministro precisó 2 extraños hitos en pleno contexto de crisis económica y social. Dijo que, como ejemplo, entre miradas de sorpresa y de éxito de Cambiemos, en primer lugar destacó los viajes en crucero. Y en segundo lugar, Dietrich continuó con la idea de un boom del turismo por mar, contando una reunión con el gobernador de Río Negro, Alberto Beretelnek. Y estuvo con unos estadounidenses que hacen bird watching y me dijeron que las grutas es un destino excelente y que están contentos con que hoy puedan mover por todo el país conectados vía avión, afirmó este muchacho que tiene ministerio todavía. Las curiosas novedades que Dietrich quiso vender a los empresarios tuvieron como trasfondo muchas quejas en el ambiente. De hecho, ¿quién sería el próximo titular del CICIP, actual vice de la UIE y jefe de la Cámara Alimenticia Copal? Es Daniel Funes de Rioja, destrozó las condiciones económicas de la gestión de Mauricio Macri. Es un desafío. Estamos en los peores años de la industria en mucho tiempo, disparó al mismo medio, ¿no? Al Dietrich. Creo que Funes de Rioja es uno de los abogados más prestigiosos y más gorila, eso le digo. Que tiene los industriales. O sea, no te dije. Tiene no, prestigio. Que lo putean en todos los idiomas y de todos los sectores. Vos no me crees cuando yo te digo la cosa. Pero cuando usted dice de los más prestigiosos, dentro del gorilaje. Pero por eso, uno de. Yo que dije, sí. Vos me interrumpí. Yo te dije, uno de los abogados más prestigioso y más gorila de los empresarios. En otro orden, Dietrich desmintió categóricamente los rumores acerca de una reprivatización de Aerolíneas Argentinas, alimentados por la operación que el gobierno montó contra la empresa nacional al asegurar que se trata de una falsa especulación. Lo que no dicen a lo mejor es que no es que la quieran reprivatizar, sino que a lo mejor la quieren cerrar. Aerolíneas, para que no moleste más. Aerolíneas ha mejorado el servicio y está entre las compañías con mejor puntualidad del mundo. También se ha reducido enormemente los subsidios que fueron escandalosos durante el kirchnerismo, sostuvo el ministro, que habitualmente se muestra muy elogioso con Flybondi, la low cost vinculada al ex funcionario Mario Quintana, el mismo que hablábamos antes de PharmaCity, bueno, también tiene su vinculación con Flybondi. Finalmente, a la salida de la charla, habló con la prensa, se defendió ante las polémicas concesiones de peaje y le respondió al periodista de La Nación, Hugo Alconada Amón, que escribió en un libro y declaró ante la justicia que Macri le pidió como coima el 1% del patrimonio empresarios para que la campaña en que fue electo presidente, que incluso en territorios de Vidal se usaron bolsos negros que viajaron en camionetas para distribuir entre militantes de Cambiemos. Dietrich básicamente sugirió que Alconada Amón casi que hizo ficción y de nada de lo que escribió y declaró es verdad. No es así, concluyó el ministro, aunque sin precisiones. Dijo, los bolsos no eran negros, eran blancos. Las empresas de gas cobran su bono. Mirá qué bueno, eso, ¿cómo pagan? ¿Algún día harán algún bono para el jubilado? Porque para las empresas de gas sí han hecho bonos. Sí. Supuestamente para salvarnos a nosotros de pagar una tarifa muy alta o una indemnización que nunca debimos pagar ni deberíamos pagar a través de subsidios. Porque las empresas de gas que acusan pérdidas en los balances demuestran todo lo contrario. Así que cualquiera puede decir, me duele la muela y ya me ponen el dentista, me pagan el dentista y me colocan la prótesis. Estamos todos en pedo en esta Argentina. Aparte, no hay, en este país no hay riesgo empresario. No. Porque enseguida lo subsidian. ¿Qué riesgo tiene? Así cualquiera es dueño de una empresa. Por supuesto, tiene que ser amigo de papito. O pariente. Las productoras de gas cobrarán unos 10... O del cardenal Newman. Sí, o del pobre cardenal Newman. Es una credencial grandiosa. ¿Vos querés ser funcionario de Cambiemos? Sí. Mostrá que estudiaste en Cardenal. Pero igual cada vez que hablan le bajan el precio al cardenal Newman, ¿eh? Debe estar cada vez más barata la sí. Matrícula. Yo creo que... Los productores de gas cobrarán unos 10.000 millones de pesos en 30 cuotas. 30 cuotas de parte de los contribuyentes de todo el país. Repito, los productores de gas cobrarán unos 10.000 millones de pesos en 30 cuotas de parte de los contribuyentes de todo el país, incluso los que no tienen servicio de gas por red en el nordeste del país y otra zona vía transferencias directas del gobierno. A principios de octubre se había decretado que esa compensación por el efecto de la devaluación la pagarían los usuarios en su factura de forma retroactiva y con intereses. Sin embargo, Ante el rechazo masivo, incluidos sectores de la Alianza Cambiemos, la administración de Macri debió dar marcha atrás con la decisión. La decisión de comenzar con los pagos desde el Estado fue incluida una ampliación del presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2018 por 412.752 millones de pesos, que se oficializó a través del decreto 1053-2018 que fue publicado el viernes en el Boletín Oficial. ¿Cómo pueden pagar 412.752 millones de pesos cuando hay un solo pibe que pasa hambre? Estos muchachos. No. Para que sigan ganando lo que tienen que ganar o lo que ellos consideran para que tienen que ganar. Para que cada día sean más ricos unos pocos en perjuicio de cada día más pobreza. La modificación presupuestaria contempla un aumento de 5.114 millones de pesos para servicios económicos, subsidio, de los cuales 4.882 son para la transferencia de las empresas del sector privado destinado a financiar gastos corrientes. Cuando digo 4.882, digo millones de pesos. La medida fue firmada por el presidente Macri, el jefe de gabinete Peña y los 11 ministros, los que quedan por ahora. La gestión Cambiemos indicó que es necesario que el Estado asuma con carácter excepcional el pago de las diferencias diarias acumuladas entre el valor del gas comprado por las distribuidoras y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril 2018 y 31 de marzo 2019. Esas diferencias fueron generadas por la variación del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo periodo. Es decir, si varió el tipo de cambio es porque las políticas del gobierno fueron nefastas o fueron correctas, no sé cómo tomarlo. Después de la enorme polémica que generó esta compensación que ningún otro sector de la economía tiene y que a principios de octubre intentó trasladar directamente a los usuarios a través de 24 cuotas retroactivas, el gobierno decidió que la compensación a las empresas salga directamente de las arcas del Estado. Ahora se aclaró que a partir del 1 de abril de 2019 los proveedores de gas natural y las prestadoras del servicio de distribución deberán prever en sus contratos que en ningún caso podrá trasladarse a los usuarios que reciban el servicio completo de mayor costo ocasionado por variaciones del tipo de cambio ocurridas durante cada periodo estacional. El monto de dinero de transferencia que se transferirá a cada prestador en 30 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de octubre de 2019. Para determinar esa cuota se utilizará la tasa de interés que el Energas aplica, tasa efectiva del Banco Nación para depósitos en moneda argentina a 30 días de plazo. Una vez percibida cada cuota, las prestadoras realizarán inmediatamente los pagos correspondientes a los proveedores de gas natural, productoras involucradas, y los informarán y acreditarán mensualmente ante el Energas. Ya está completamente firmado, la trampa ya está realizada. Rubén, nos tenemos que ir, Nos tenemos que ir, lamentablemente. No. Tenemos que despedirnos de la audiencia. Nos reencontramos el martes acá. Nos reencontramos el martes. Pero mañana, mañana la gente que quiera ir a Merlo. ¿Usted lo tiene por ahí o no? Yo me lo mandaron, pero no. ¿No? ¿Qué sé yo dónde está? No. Pero no se acuerda. Sé que es en Merlo que hay un acto del Día del Militante, pero yo los voy a saludar. El Día del Militante es de todos los días del año. Porque uno cuando es militante no deja de militar un minuto. Yo desde los 12 años que empecé a militar en gloriosa, aquella época para mí gloriosa, JP, la juventud peronista, pero peronista de Perón, que nunca cambié, indudablemente milité desde esa época hasta el día de hoy que tengo 71 años sin descanso y sin desmayo, siempre defendiendo la misma causa de la justicia y la soberanía política y la independencia económica. Indudablemente me tuve que enfrentar con muchos hijos de puta que se dicen peronistas, como Menem, como Dualde, como todos esos soretes mal cagados, pero yo soy feliz y contento de seguir siendo peronista y de seguir defendiendo aquello que abracé cuando tenía 12 años de edad. Hasta el martes entonces. Nos vamos, el Día de la Militancia. Nos vamos escuchando el último mensaje de Héctor Chivilcoy, así nos queda para el martes y ya nos despedimos. Hasta el martes. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Y si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están muy bien representados. Mahatma Gandhi. No aceptar los aumentos. ¿Se acuerdan cuando los maestros nos ponían que teníamos que escribir tantas veces algo? No aceptar los aumentos, no aceptar la inflación. Los aumentos, la inflación, el descalabro de la, entre comillas, economía, es solamente una aceptación cobarde, desidiosa, que hace la sociedad. Nada más. Y como ellos, mientras se sigan, si usted entra un ladrón todos los días a su casa y no le dice nada y sigue, eternamente. Esto es peor. Usted va, no entra un ladrón. Usted va y paga. Encima nosotros vamos y le ofrecemos, es como si fuéramos a la casa del ladrón a llevarle las cosas. Exactamente igual. Una sociedad diezmada, atrasada, cobarde, desidiosa, idiotizada, tinelizada. Entonces, eso es lo que hacen estos parásitos inmundos, parásitos de los bancos, crediticias, timbas financieras, bingo, aseguradoras, tarjetas, crediticias, bolsa de valores, valores de mierda, todo eso son parásitos, chupa sangre, lacra, zánganos de la sociedad, nada más, nada más. Mientras la sociedad toda en su conjunto no hace una resistencia civil de no pago de ningún aumento a inflación, esto no tiene límite, señores, no tiene límite. Muchas gracias.